Son las 7 de la tarde. Estás escuchando Cinefagia FM en Radio Crash. Hablaremos de cine, o lo que es lo mismo, de la vida. Muy buenas tardes, Borja, ¿qué tal? Hola, Jairo, buenas tardes a ti, buenas tardes a toda la audiencia de Radio Crash y en concreto la pequeña familia de Cinefagia FM. Pues eso es. Estaba precisamente ahora adivinando cuál era tu micro y es el 2 finalmente. ¿El 2? Vale. El 2. Hay un pequeño lío de cables, hay un laberinto aquí de cables. Sí, vaya lío ahí de cables, ¿eh? Laberinto del fauno de los cables. Es del laberinto del fauno. ¿Qué me quieres decir con eso? Bueno, pues, ¿de qué trata hoy el episodio? Recordemos, 118 ya de Cinefagia FM aquí en Radio Crash, en el 105 de la FM. Tu programa de cine en Radio Crash. Que no el programa, pero el tuyo. El tuyo, nuestro. Sí, ¿no? De todos. Exactamente. Eso es. Y si la semana pasada en el 117 íbamos camino de la Vecchia Italia, pues hoy nos entramos en México. La Vecchia Italia. Vamos a México, porque ayer Guillermo de Toro, este director mexicano, se hizo con el premio BAFTA al mejor director por su trabajo La forma del agua. Y desde aquí queríamos rendir un homenaje a los directores emergentes de ya consolidados del cine mexicano, que tienen mucho que aportar en la industria actual y, como estamos viendo, tanto Cuarón como el propio Guillermo de Toro son auténticos referentes en el cine internacional, pese a quien pese, ¿no? Porque sí, vemos esta leyenda entre, o esta leyenda, ¿no? Estas piquillas raciales que hay entre los norteamericanos y la gente de México, espaldas mojadas, todas estas cosas. Espaldas mojadas, sí. Entonces sí, ahora se le está metiendo en casa y, ya vamos, y por la puerta grande. Ya lo hablamos aquí alguna vez, ¿no, Borja? Cuando en el cine se quiso un poco como recular, ¿no? Con los mexicanos, sí. Cuando la película aquella de, no me acuerdo cuál era, la catastrófica, o el día de la mañana o 2012, el día de mañana o 2012. Era 2012, la sí, que ¿no? salía... Cuando salía el presidente, sí, el que interpretaba el presidente de Estados Unidos, en plan de, bueno, el pueblo mexicano, como tenemos ahora medio país helado, gracias por acogernos, vamos a bajar, sí, a ir al otro lado del río ahora. Pero bueno, eso no causó efecto en el presidente actual de los Estados Unidos ni en la población, que bueno, a los mexicanos les tiene un poco de tirria, ¿eh? Eso es, sí, parece que hay un poco de... Hay piquilla. Hay piquilla, sí. Sí, sí, sí. Pero bueno, mediante el cine, como medio de unir civilizaciones y pueblos, vemos ahí un acercamiento a nivel cultural. Sí, porque tú dices, Guillermo, ¿qué es? ¿Del Toro o de Toro? Del Toro. Del Toro, sí. Ah. Si antes decías de Toro, yo no tenía la duda, ¿eh? Es, no sabía. Del. Es del Toro. Sí. Entonces, tenemos escena alternativa en México, por supuesto, muy bien, pero es que también triunfan a lo grande. Y gente como Guillermo del Toro, Alfonso Cuarón, y Iñárritu. Sí, eso es. Pues lo petan también. Y también hay un acercamiento, por ejemplo, en Pixar este año con la película Coco, que coge muchas... es una empresa americana que, bueno, que intenta un acercamiento a la cultura mexicana. Que sí, sí, sí. Es importante, ¿no? Claro. Sí, bueno... Una especie de feedback de... Sí, exactamente. Puede ser que al ver que desde las altas esferas políticas vaya un poquitín dando caña, pues, como siempre, ¿no? El arte, el cine, sí, pues que se te ponga un poco en contra, ¿no? Sí, siempre un poco disidentes de ese gobierno de Trump. Claro, pullitas. Entonces, en forma de, pues, de trabajos cinematográficos, artísticos, sí, como tiene que ser. ¿Le gustaría Coco a Trump? La vería. La vería. Sí. Bueno, esa, que, esa, pues, ese hijo que tiene, que el hijo de Trump es muy, debe tener alguna enfermedad, puede ser, ¿no? No lo sé, no sé. Sí. Sí, no, sí, siempre se le ven las fotos así como un poco parado, cuando menos. Está así con la visión así. Las fotos, ¿sabes? Parado. Sí. Pero él que no se le ve activo, ya, mirada fija. No sé, no un poco perdida. No tengo creo que tiene diagnosticado algún tipo de problema, no lo sé, bueno, exactamente cuál es, ¿eh? Pero bueno, me imagino a ese hombre que viene del videoclub, del videoclub de Manuel de Nueva York, y sube con Coco. Sí. Papá, hoy traje Coco para ver. Y el padre ahí. No, hijo. No. Esto no. Entonces, esto es la gente del muro, que no la queremos. Pero bueno, antes de meternos con México, tenemos un clásico no tan popular relacionado con México. Y luego vamos a hacer un repaso, sobre todo a los importantes de ahí de México, ¿no? Sí, eso es, a los tres amigos, como ellos se autodenominan. Sí, pero antes, en la sección de actualidad, como siempre, en la que comenzamos, pues eso, podemos hablar un poco de, si quieres, de los BAFTA o de la taquilla primero, ¿no? Sí, vamos un poco de la taquilla. Vemos que, como decimos, se estrenó lo nuevo de Guillermo del Toro, que es La forma del agua, y que yo creo que va a cosechar bastante éxito, ¿no? Ya sabemos cómo los Oscars están ahí a la vuelta de la esquina, me parece que es el 4 de marzo. Y bueno, pues se estrenan todas las películas que son candidatas a los premios. También se estrenó este último 16 de febrero, el viernes, se estrenó la película Black Panther, una nueva producción de la Marvel. Uh-huh. Bastante interesante porque, bueno, somos aquí un superhéroe negro. Y bueno, con sus reivindicaciones también bastante interesante. ¿Es el primer superhéroe negro? No, tiene que haber más por ahí. Blade, ¿sí? Por ejemplo. Blade. Blade es negro. Por cierto, sí. ¿Antes o después? No lo sé, de ahí me pierdo. Habría que preguntar a los expertos en cómic. Yo tampoco. El cómic, siempre lo decimos, Borja. Yo, por ejemplo, ahí no lo abarco el cómic. Bueno. Me dan ganas de empezar algo, pero no. Pues ¿por dónde? Empiezas por Alan Moore. Bueno, sí. Eso sí, porque, por ejemplo, el Watchmen. Sí. Estaba bastante bien acotado, ¿no? Sí, sí, sí. Claro, sí, es una versión integral, digamos, ¿no? Exactamente. Que no tengas que hacer, sí, a mí lo que me pierde. Exactamente, sí, los coleccionables, sí, y todo, sí, eso. A mí también. Sí. Pues mira, a ti que te gusta mucho, por ejemplo, el tema social, racismo y todo eso, te recomiendo el Mouse de Art Spiegelman, que no sé si lo leíste ya. No. El Mouse es una especie de. Ah, sí, hombre, sí, el Mouse, sí, lo hablamos, sí, alguna vez. Para, sí, cualquier persona que le guste. Mira, podíamos hacer algo relacionado. A mí el Mouse me gustó mucho, me lo recomendó un amigo y la verdad es que me flipé bastante cuando lo vi. Y vi hace poco una edición bastante guapa. Y se consume muy bien. Sí, sí. Esas referencias del Holocausto en forma de ratones, cerdos, gatos, ¿sabía? Y luego también el feminismo también lo trata muy bien, por ejemplo, Persepolis. ¿No? Que también era película, que estaba muy bien, hablaba de una niña en medio de un conflicto bélico ahí en Oriente, sí, Próximo, que estaba muy bien también. Bueno, yo, de hecho, cuando leí Maus, ahora distingo las personas entre las que leyeron Maus y las que no lo leyeron. Ah, sí. No sé, a Cotillo hay una cosa un poco tonta, pero. Los clasificas entre gatos y perros, sí, y ratones, sí, ¿no? Sí, un poco racista, por mi parte. Sí. Bueno. El otro día, por cierto, alguien, no sé quién me dijo, no sé qué contra el racismo, o sea, del racismo. Y me dijeron, a poder ser en contra. Yo sí, claro, en contra. No, es a favor. Bueno, hablando de racismo también, quería comentar una de las películas premiadas en los BAFTA este día fue al mejor documental. Se trata de la película I'm Not Your Negro, que sí, la pudimos ver el otro día. Y hablando hoy sobre un poco de feminismo y tal, me recordó a que esta película, que habla sobre la sociedad, cómo prejuiciamos a la gente negra, o se prejuiciaba en la época, puede ser totalmente extrapolable a lo que veníamos hablando del feminismo y cosas así, que cómo hay esos prejuicios. El protagonista decía en una de las entrevistas que hacía ya por los años 60-70 que un hombre blanco luchaba, dice que quiere su libertad, quiere su manera de vivir, y entonces es alabado por los demás, ¿no? Pero sin embargo, si ese mismo discurso lo hace un negro, pues probablemente sea un rebelde, ¿no? Sí. Y haya que acallar esos cantos de libertad. Claro. Bueno, I'm Not Your Negro, que se pudo ver en la muestra de cine social que hubo aquí en Asturias durante el mes de enero. Más cosas. Borja, antes me contaste que en los BAFTA también, bueno, fue otra gala bastante reivindicativa, pero nuestra querida Frances McDormand tuvo ahí unas palabras que se salieron, bueno, En su línea, ¿no? Sí, sí. En la sí, línea que nos gusta. Bastante reivindicativa, como suele ser ella, sí, en cuanto a sus derechos y su manera de opinar. Con sus canas. Tiene una belleza viejuna que a mí me gusta, ¿eh? Sí, es yo creo que es el magnetismo de su personalidad. Sí, sí, sí, totalmente. Lo que te atrae, lo que nos atrae a todos, ¿no? Sí. Bueno, pues apoyando el movimiento Me Too, en el que une a todas las actrices en contra, uh-huh, de esos abusos, esa igualar el estatus de la mujer en el cine junto, uh-huh, con la de los hombres, pues todas iban de negro. Sin embargo, Frances McDormand pues decidió, pues no, pues yo voy de rojo. Recogió el premio a mejor actriz, sí, por su película Tres Anuncios en las Afueras. Sí. Y se señaló, yo voy de rojo, pero porque me da la gana, ¿no? Claro. Nadie me va a decir a mí cómo debo ir. Sí. Y finalizó su discurso con una frase que el pueblo unido jamás le venderán, o sea, o algo así parecido. Sí, ¿no? Vino a decir, sí. Bueno, al final a los clásicos, ¿no? A los clásicos, sí. Sí, sí. Bueno, Frances McDormand, ¿dirigirá Frances McDormand? Podría hacerlo ya, ¿no? Claro, sí. Sí. Puede hacer lo que quiera. La verdad es que, bueno, ya lo dijimos ya dos o tres veces, Tres Anuncios en las Afueras, pues, no sé, muy original y... Sí, sí. O sea, la recomendación que no falla. Cuando hay gente que sí, a la que le piden películas y tal, eso no fallas. No fallas, no fallas. Sí. De hecho, bueno, se llevó bastantes premios BAFTA, incluso, bueno, mejor actriz, mejor actor de reparto. Como dicen en los programas serios, en el camino de los Oscar, ¿no? El camino, es la antesala. La antesala. La antesala. Sí, va bien encaminada la película. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, de aquí les ha mostrado mejor que, bueno, la película que nos encantó. Exactamente, sí. Más cosas, Borja. De los BAFTA ya creo que poco, pero sí que ya nos metemos ya... Bueno, nosotros somos de alfombra... Da igual, alfombra. Nos gusta un poco asomarnos de vez en cuando, a ver qué se está cociendo por ahí, pero nosotros somos de las rarezas, ¿no? Sí. Como, por ejemplo, Kung Fury. Sí. Nos gustó en su día ahí ese cortometraje de David Sandberg y ahora lo van a hacer película. Eso es, si en 2015 estrenaban esta rareza, ¿no? Un mediometraje en el que un personaje totalmente ochentero y excesivo va a combatir contra Hitler con ayuda de dinosaurios y aplicando técnicas de Kung Fu, pues con estas premisas va a surgir una secuela que contará, ojo al dato, con Michael Fassbender, que es un actorazo, el propio David Hasselhoff, que participa, sí, en la banda sonora de la primera cantaba película. O salía también, sale y canta, canche, las dos cosas, ¿no? Sí, ¿no? Bueno, me parece que canta, hace la canción True Survivor, que es un temazo, por cierto. Sí, está bien. Y después contará también con la presencia de Arnold Schwarzenegger, que estará en el papel del presidente de Estados Unidos. Arnaldo. Eso puede ser otra parodia del actual presidente, ¿no? Una parodia de Trump. Incluso. ¿Saldría como un poco escaldado Arnold Schwarzenegger de su etapa como gobernator de, sí, Los Ángeles? Bueno, sus ideas políticas eran bastante controvertidas y eran bastante conservadoras. Yo creo que algún enemigo se ganó. Sí, y entonces yo creo que... evolucionó un poco, quizás, ¿no? Posiblemente se haga un poco crítica de sí mismo, ¿no? O claro. Se ríe un poco de sí mismo en esta parodia. Sí, yo creo que le sirvió un poco como para decir, bueno, ¿dónde voy yo? Amigos del sector del cine, no me puedo llevar mal con ellos. Entonces, muy bien, muy bien. La gente tiene que evolucionar. O sea, sí. La edad que... ¿qué contaba el cortometraje, Borja? Refresca un poquitín, era un policía renegado, ¿no? Sí, era un policía renegado que junto con su compañero Triceracops. Sí, es verdad. Pues bueno, dice que hay tiene que viajar al pasado para luchar contra Hitler, que es un maestro kung fu de que conoce artes milenarias, ¿no? Y de artes marciales. Es su archienemigo y además es que Hitler, o sea, controla de artes marciales y eso. Sí, sí, es cinturón negro de tercer dan. Es Kung Führer. Kung Führer. O sea, Kung Fury contra Kung Führer. Eso es. Eso. Joder. Y el caso que se pasa de al en el tiempo, se pasa de frenada y acaba con pues en la época prehistórica. Ah, muy en plan de los Simpsons, sí, ¿no? Que mezcla dinosaurios con claro, vikingos y con Thor y con todo este plantel de dioses, vale, míticos. O sea, una película que tenemos. El cine ochentero, sí, nos retrotraemos. La estética es totalmente ochentera. Dinosaurios, nazis, vikingos. ¿Algún robot tienes ahí puesto también por ahí? También, sí. Bueno, pues, ¿para qué queremos más, no? Kung Fu, joder. Sí. Es una maravilla. Es la película y luego, ideal de cinefagia. Juntas a Fassbender con David Hasselhoff, sí, y Arnold Schwarzenegger. Antes un poco de chuache. Pues la gente que era, antes de ser gobernador era muy de chuache. Luego no hubo mucha decepción porque es que era muy de chuache. Dijo, sí, bueno, ya se le pasará. Estas, sí, cosas que dice así y tal. Pero la gente también tiene carisma, Arnold. ¿Cómo lo va a tener? Recomendaciones, Borja. del fin de semana. Pues nada, como decíamos, yo vi este día el documental I'm Not Your Negro, y que me causó bastante impacto. La vi en una especie de miniciclo del racismo que me hice inconscientemente, porque también vi la de Detroit, sí, ¿sí? Alquiladas todas. Vi la de Detroit, la última película de Catherine Bigelow. Ah, tengo ganas de ver Detroit, sí. Lo pusiste el otro día, sí. Sí. Tiene al principio una estética de documental que te hace meterte mucho en el papel. Y bueno, cuenta un poco los conflictos raciales que tuvieron lugar en Detroit en los años, me parece que 60. Uh-huh. Y bueno, está una película muy cruda que te pone, que no deja a nadie indiferente. Pues está muy bien que te hagas tus ciclos, Borja. Sí, pero soy inconsciente, ¿eh? Surgió así el racismo y... Sí, de casualidad. Sí, sí, de casualidad. La casualidad. Bueno, yo tengo aquí un audio del Seriéfilo sobre una serie que últimamente, está la gente... A mí es que me salió de... Bueno, creo que fue la última vez que fui al cine, salía en la publi. O sea, ya palabras mayores. Pero es Altered Carbon. Sí. Sí, sí, sí. ¿Ya empezaste ya con ella o eres consciente? No, todavía no me senté a verla, pero sí que la tengo en lista de favoritos. Y José Belio, Gerbelio, aquí para los cinéfagos, sí que la empezó a ver y dice que le gusta mucho. Sí. Una especie de policíaco, futurista. Sí, yo la vi. Mezcla géneros con Matrix, sí, por ejemplo. Sí, lo típico que te llega el anuncio en el cine. Luego también se te pone en la portada ahí del canal. Y luego encima la gente también habla de ella. La verdad que Netflix está poniendo mucha pasta, ¿eh? Mucha factura. Y la gente está coincidiendo. Y cuando mucha gente coincide, sobre todo gente allegada, ¿no? Borja, eso será por algo. Sí. Y bueno, pues la casualidad es que el seriéfilo encima no sabrá de ella. O sea, se confabula todo el mundo con esta Altered Carbon. A ver qué nos dice el seriéfilo de Altered Carbon. Buenas, gente. Hoy, como anticipaba la semana pasada, vamos a hablar del último gran estreno de Netflix, Altered Carbon o Carbón Alterado, la serie de ciencia ficción basada en la obra de Richard K. Morgan, publicada allá por el año 2002. Sobre este libro ya escribí una reseña en la revista cultural La Soga, coincidiendo con la noticia de que Netflix quería adaptar esta obra a la pequeña pantalla. Perdón por el spam. Aunque no quede muy original decirlo, considero que el libro es superior a la serie, pero eso no quiere decir que la serie sea mala, ni mucho menos. Netflix ha hecho un gran trabajo, una adaptación notable, ha invertido mucho presupuesto y le ha quedado una serie muy buena dentro de la ciencia ficción y dentro del panorama general. Quiero hacer este inciso porque estamos acostumbrados a muy conocidos o muy queridos por los fans, y una vez que estrenan la serie, lo único que mantienen del original es el nombre. Se me viene a la cabeza, por ejemplo, el estreno de Constantine por la NBC, un personaje de cómic que a mí me gusta mucho y que cuando estrenó la serie la esencia del cómic no estaba, pero vamos, no quedaba nada, únicamente el nombre. Se canceló lógicamente con la primera temporada y dejó una sensación muy mala. Este no es el caso de Altered Carbon. Es que Altered Carbon, aunque el libro sea mejor, mantiene gran parte de la historia, la recreación del mundo de Morgan es perfecta y los personajes también son muy fieles a la obra original. La idea central del futuro que plantea Morgan es que se desarrolla una tecnología capaz de almacenar la identidad humana en un soporte digital y transferirla de un cuerpo a otro. Es decir, sería como si nuestra personalidad, todos nuestros recuerdos, los pudiéramos meter en un disco duro y ese disco duro cambiarlo de nuestro cuerpo a otro cuerpo, que en la serie llaman fundas. El problema es que este proceso es muy caro y solo pudientes, que se hacen casi inmortales, ya que cuando cada cierto tiempo pueden cambiarse de cuerpo a un cuerpo más joven y viven casi de una forma inmortal. Esto hace que con el paso de los años aumente su influencia y sus riquezas y que sean casi una especie de semidioses que manejan la galaxia a su antojo, ya que tienen influencias dentro de la policía, dentro de los gobiernos, políticos, etcétera. Bajo estas premisas, la historia que nos presenta Altered Carbon es un cine negro, básicamente detectivesco. Debajo de toda esta, de este mundo futurista, podríamos ver una película de Humphrey Bogart, El Halcón Maltés, o un libro de Philip Marlowe. En este caso, nuestro protagonista es un ex miembro de una unidad militar especial, tiene que investigar el asesinato de un Matusalén, con la peculiaridad de que quien lo contrata es el propio Matusalén, ya que asesinan a una de sus fundas. Él no recuerda qué pasó durante ese tiempo, y es este Takeshi Kovacs, que es el protagonista, el que tiene que descubrirlo. Como una buena cinta de cine negro, hay mucha acción, muchos personajes que no se sabe muy bien de qué picojean, muchas traiciones. El mundo que recrea Netflix de Morgan, al meter tanto dinero y está tan bien recreado, es como un personaje más de la historia, con lo cual da mucha vida. Y tiene escenas de acción muy, muy buenas y muy interesantes. Ya en el artículo que comenté anteriormente, escribía que en la novela era muy, muy cinematográfica, ya que esas escenas en la propia novela están muy bien detalladas y se veía perfectamente que su paso a la pantalla, si se hacía bien, como ha hecho Netflix, iban a quedar muy bien. El mundo de este mundo de Morgan es muy similar, o podemos hacer el paralelismo con el mundo de Matrix. Da pie a que se hagan muchas más historias, a muchos dentro de estos mundos se pueden hacer muchas historias, nuevas temporadas, que espero que así sea, ya que la serie, a pesar de lo que dije al principio, de que el libro era mucho mejor, que es cierto, como serie es una serie sobresaliente y que va a dar muchas alegrías a los que nos gusta la ciencia ficción. Hasta aquí mi crítica de Altered Carbon, muy recomendada, espero que la veáis. Un último inciso, como comentaban Borja y Jairo la semana pasada, quiero decir que yo no uso ni libretilla, ni tengo nada apuntado, que hablo de memoria, más o menos, y por eso muchas veces me equivoco y meto alguna patada, pero creo que así queda todo mucho, mucho más natural y mucho mejor para hablar de estas series que vemos. Y hasta aquí nada más, nos vemos la próxima semana, un saludo, hasta luego. Dime, Borja. Pues nos encanta que sea así. Jolín, te agradecemos mucho al Seriéfilo esa colaboración tan interesante y estas recomendaciones, ¿no? Sí. Vemos varias cosas que dice, ¿no? Relaciones con el cine, Matrix. Vemos ahí otras referencias literarias con Corto Maltés, por ejemplo, que se puede asemejar un poquitín al Blade Runner de Ridley Scott. Claro. Bueno, muy interesante Altered Carbon. Y como dice el Seriéfilo muy natural. Todo memoria, con papel y boli, nos manda el audio, nosotros ahora mismo no nos acordamos de bajarlo, lo tuvimos que poner un poco manual con el móvil, pero bueno, sí. Todo en dos cachos también, porque tuvimos ahí, bueno, no hay ningún problema, así es como tienen que ser las cosas, y la verdad, él dijo spam, pero yo no creo que sea spam, no, porque el Seriéfilo tiene su columna de especialista en series en La Soga, sí, la revista cultural de esta ciudad, y que... todos seguimos, sí, está, sí, sí. Está genial, con muy buen contenido y gente majísima, sí, mucha gente además participa, y él encima pues tiene la deferencia de mandarnos ese audio, y no solo nos recomienda, sino que nos hace una exposición, o sea, va como en esta Altered Carbon del libro, de la escenografía, esa pasta que pone Matrix, que pone Netflix, Matrix, iba a decir yo. O sea que nosotros encantados, sí, sobrepasados con la colaboración del Seriéfilo. Una pena no tener dinero para dárnoslo a nosotros y luego ya también para distribuirlo, ¿no? Primero para nosotros, pero luego ya para dar un poco a los demás. Sí. Bueno, Borja, pues hacemos la pequeña pausa de ya casi las 7:30, ¿eh? Uh-huh. No sé si a lo tonto, nos hemos ido un poco largos, pero bueno. Y volvemos con ese clásico no tan popular. Here comes the mayor. bitch is my bitch. Treat you like a brother after bus set lit. But on a real tip, your mom's on my dick. She threw it down just like in a porno flick. Yeah, but that's not it, I know you're gonna flip. I did her in the shit and she let one rip. But me and you as boys like single machine. Crack a fucking boot and give me a seat. Se pone hasta el gorro, le gana la risa. Después de una hora le viene la risa. Le hablo al tocayo, se saca otro gallo. Le sube y le baja, se pone morado. Me fui para afuera para echar vacilón. Entre becho a bacho y a papacho gacho. Si ven a la Diana le mando un abrazo. Pues ya estamos una semana más en el clásico no tan popular que, como siempre, anuncia nuestro jingle de Movie Record, añorado. ¿Tendrá derechos? Hablando de dinero. Igual no se ponen las alas por el dinero, ¿eh? Pues igual, no y sé. Y a la gente lo agradecería, seguramente. Bueno, pues hoy nuestro clásico no tan popular, como decimos, hacemos un pequeño homenaje al cine mexicano que tanta repercusión está teniendo en el cine de hoy en día. Y tenemos la ópera prima de uno de los directores del momento, ¿no? De uno de los más prolíficos y que más defienden el género fantástico y de terror. De hecho, ayer a la recogida de sus premios BAFTA, uh-huh, agradecía su premio a Mary Shelley, la creadora de Frankenstein, sí, ¿no? Como gran creadora de ese clásico. Es el monstruo por antonomasia, ¿no? El monstruo de Frankenstein. Sí, hace poco oíamos en nuestro programa referencia a Qué sucedió en la noche, un especial sobre Frankenstein, uh-huh, también, que está muy bien y recomendamos. Sí, eso es. Sí. Bueno, pues como decimos, Guillermo del Toro está ligado al fantástico y el cine de terror desde hace mucho tiempo, ya desde crío. De hecho, en algunas declaraciones dice que él ve a los monstruos como algo inherente a él. Claro. Y lo quiere reflejar en su cine. Y para reflejar esto, su primer trabajo, se trata de este Cronos, una película de culto, estrenada en 1993, pero bueno, que iba haciéndose en su mente ya desde el 85. Los primeros borradores de esa película constan del 85-86. Una vez que se ve con la capacidad económica y artística de poder realizar esta película, cuenta con un plantel de actores muy a su gusto, ¿no? Porque, por ejemplo, cuenta, por ejemplo, con Federico Lupi, que es el protagonista de esta película, y también con Ron Perlman, que le acompañará en diferentes producciones que vendrían a posteriori, por ejemplo Hellboy. Bueno, la película trata sobre un ingeniero que construyó una especie de máquina, pues, por una especie de escarabajo dorado, en el que en su interior tiene una maldición, ¿no? Que una maldición y una bendición, ¿no? Porque quien lo posea le otorga la vida eterna, mejora su físico y le otorga la vida eterna. Con una salvedad, con un pequeño inconveniente que es su sed de sangre, ¿no? La sed de sangre de esa persona que posee el escarabajo tiene que saciarla con víctimas, ¿no? Sí. Entonces crea un dilema en la persona que lo posee. Y está la leyenda del vampiro detrás de la película, pero en ningún momento se nombra nada de vampiros, ni de vampirismo, ni nada de eso. Sí, en el tráiler, que vamos a echar un poco adelante porque tenía algo de música, pero ya se ve como se justo se encuentra esa pieza medieval. No, mi amor, no es de chocolate, ¿no? Una cosa como esta ocurre una sola vez en la vida. Una sola vez en la vida. No pasó nada. Mira qué curioso. ¿Qué te parece que sea? ¿Un juguete? Te ves distinto, mucho más joven. Un mecanismo muy bueno. Un invento que prolonga la vida de su usuario, pero contiene reglas precisas y muy estrictas sobre cómo debe usarse. El Usted habla de eternidad. Y míreme, mire mi piel. Está descompuesta, se me está cayendo a pedazos. Pues ahí teníamos, como decíamos, esa parte final del tráiler de Cronos, en el que Federico Luppi encontraba ese artefacto, se lo ponía en la mano y ya, es que Federico Luppi arriesgaba ahí un poco, porque salían las patas y ahí ya se veía que te iba a picar, Federico, ¿no? Pero te quedaste con la palma abierta ahí. Que esta es una peli de Guillermo del Toro. Sí, no lo sabía. La verdad es que decías, año 92, se venía fraguando, 93, se venía fraguando desde el 85 y es la película con la que debuta Guillermo del Toro. Sí, tiene alguna producción previa y tal, algún acercamiento, pero la película en sí es la primera que hace. Una película de culto que luego a posteriori cobraría más importancia, ¿no? Y veríamos cómo influye. Se ven muchas cosas en estas óperas primas de directores con gran trayectoria. Se ve mucho de los clichés o recursos que utilizan en su cine posterior, ¿no? Que luego ya, que, claro, va desarrollando, ¿no? Va desarrollando por un lado o por otro. Y vemos una estética muy muy marcada, ¿no? De Guillermo del Toro. A mí, las películas de Guillermo del Toro me recuerdan también un poquitín, por eso que dices tú, por esa estética, esa escenografía, un poco también a Les de la Iglesia, que le sabe dar ese halo de... Sí, de misterio. Está mal decirlo también, pero es un poco... esas películas un poco a la americana, ¿no? Mejor la producción, no sé qué tienen, pero sabes que... Sí, también recuerda mucho a Cronenberg por el punto de vista onírico, parece una pesadilla, ¿no? Está este Cronos. Claro. Cronos que significa tiempo, en sí habla eso, del tiempo, de la inmortalidad. Claro. Una película que para la cual se tuvo que recibió bastantes puertas cerradas, ¿no? A la hora de conseguir financiación para hacerla. De hecho, tuvo que empeñar su casa, su coche, para poder pagar a Ron Pelman y para pagar toda esta producción, que recuperaría años después por la producción de, porque ya vino una productora ya grande y le hizo Mimic. Entonces, una vez hecha Mimic, pues recaudó todo el dinero gastado o perdido, entre comillas. Claro. Como curiosidades, ganó muchísimos premios a Ariel, que son los premios de expresión argentina. ¿Argentina o México? No lo sé. Ahí me pierdo. Sí, unos premios homenaje a Ariel Roth, cantante de tal. No, es mentira. Bueno, el caso... Total. Al final de la... Bueno, para hacer un poco el escarabajo, dentro tiene una parte como viva, ¿no? Y para eso... Muy bien hecho, por cierto. Muy bien hecho, eso es. Muy bien realizado. Y para hacer esa cámara dentro del propio artefacto, utilizaron... Hacía falta una parte viva, entonces usaron carne de res, de vaca. Vaya. Y al final de la producción se trasladaron a California para acabarla. Sí. Y se olvidaron ahí la carne. Entonces esa carne se pudrió en el estudio. Entonces la policía, alertados por el olor, tuvo que irrumpir en los estudios para ver qué pasaba. Ya, sí, ¿no? Es una cosa así bastante curiosa. Bueno, pues mira, es el... Así entro. Esa parte de México en Estados Unidos, ¿no? Eso es. Poco empezar a cruzar ahí, ¿no? Traes la carne ahí podrida a que se pudre aquí. Bueno, Borja, pues nada. Una película muy de Cinefagia FM. Sí. Muy. No es muy desconocida por los que no sean así muy frikis. Pero una película noventera, de videoclub, con todo ese halo que le suele dar a las películas Guillermo del Toro. Y bueno. Sí, es una película. Lo reúne todo, ¿no? Para ser el clásico no tan popular. Y encima ahora está de actualidad también con el hecho de que Guillermo presente la última película. Sí, sobre todo recalcar lo que decíamos. Los comienzos. Si hacemos un repaso a la filmografía de Guillermo del Toro, veremos cómo aquí hay una precursora a todo ese cine que va desarrollando. ¿Tú crees que si, por ejemplo, tú vas a ver La Joven del Agua al cine y la gente sale muy empichada? O sea, juventud, esos millennials. Bueno, tú eres millennial también, ¿eh? Bueno. Y yo casi, ¿eh? Casi. Ojo. Pero bueno, o sea, gente joven que viene como muy a tope, ¿no? Con Guillermo. Entonces, ¿tú crees que si tú les paras y les dices, oye, ya que estáis tan a tope, os recomiendo Cronos? ¿Qué te diría esa gente? ¿Te pues, mandaría a la mierda? ¿Tú crees? Sí. No, sí. Pero bueno, una vez descubierta esta película... no sé, para los amantes del cine de terror y fantástico es un cuento, es una pesadilla, es un sueño este Cronos, ¿no? que yo creo que puede disfrutar todo el mundo. Sí. Bueno, Borja, antes ahora de pasar ya a la cara B y hacer un repaso pues de los tres amigos mexicanos, ¿no? ya que damos por cerrado el clásico en popular, pero tenemos un apunte de oyentes ante nuestra pregunta de si Black Panther era el primer superhéroe negro. Nos dice Gonzalo, nuestro compañero de Asbury Park, que si bien Black Panther, creado por Stan Lee y Jack Kirby para los Cuatro Fantásticos, parece ser, sería el primero, no lo sabemos, sí que es verdad que se sabe de, a ver si lo digo todo bien, Steve Perrin en el 64 creó Black Panther para Mask and Cape, pero antes, al parecer, había otro superhéroe negro, nada más y nada menos, que en el 1947, y se llamaba Lion Man, y debutó en el único número aparecido de All Negro Comics. Así que, en teoría, según los expertos, y según Gonzalo de Asbury Park, Lion Man podría ser, en 1947, el primer superhéroe negro. ¿Qué te parece? Pues muy bien. Sí. Y también es el superhéroe más rico. ¿Por? No sé si sabías. ¿Por qué? Porque ¿es un chiste? No, es verdad. Yo deseaba que fuera un chiste. En la zona donde vive, donde ¿sí? es el rey o no sé qué. Ah, bueno, sí, claro. Es donde se extrae el mineral de donde se saca el adamantium y todo eso. Ah, mira. O una especie de mineral especial. De sí, sí, sí, sí, sí, sí. Ya veo por dónde vas. Eso es. Pues sí. Plata. Sí, para mí un héroe negro es Ali. Ali. Sí, me gusta mucho. El otro día estuve viendo, ¿tú te das cuenta de esa entrevista que tiene la... Sí. Superman contra Ali. Sí. Esa entrevista que tiene en la televisión inglesa, que se hace las preguntas, que dice, yo siempre fui muy curioso y le preguntaba a mi madre por qué en el cielo todos los ángeles son blancos, por qué sí, la marca de jabón es blanca, por qué el blackmail, que es un... Eso, es la manera que tienen de decir... no sé cómo es. Bueno, da igual. Pero que todo lo malo hacía referencia a lo negro, ¿no? Entonces, no sé, está como decir, ¿por qué Tarzán? Porque los negros llevan viviendo en África por años y por siglos, pero es Tarzán un blanco el que está allí hablando con los animales, en cambio los negros no. Claro, todas esas cosas, pues... Esos temas lo trata muy bien el documental que hablábamos antes de I'm Not Your Negro. Sí, y exacto. Esos prejuicios de la sociedad frente... Y cómo desde pequeños te inculcan unos valores en cuanto a lo negro, a lo blanco, el feminismo, el machismo... Sí, sí, sí. Pues la verdad es que ese trozo de Ali, si podéis buscarlo, Ali, otra persona que como Actorman tenía magnetismo. Sí, sí. Lo tiene en la mirada, no se sabía. El otro día estuve viendo un cacho de un documental y también la gente decía eso, que aparecía por allí y era como un plan de este tío, no sabemos qué tiene. Nos despedimos del clásico y ya a las 7:40 aquí en Radio Crash en el 105 de la FM nos metemos en breves con la cara B. Va a sonar ahora Eagle Eye Cherry. La banda suena muy chula hoy, ¿eh? Luego diré, luego diré. You don't know what it's like to love somebody, to love somebody the way I love you. In my brain, I see your face again. I know my frame of mind. You ain't got to be so blind. And I'm blind. So, so, so blind. I'm a man. Can't you see what I am? I live, I breathe for you. What good does it do if I ain't got you? Ain't got baby. You don't know what it's like. You don't know what it's like to love somebody, to love somebody the way I love. Cara. Cara B hoy, que no va acorde con Suspiria hoy, la cara B. No, porque bueno, siempre está esta introducción, sí. Siempre me gusta a mí. Sí. Sí, escuchar a Goblin. Yo creo que tanto los Black Keys con su Goblet de Sailing como Suspiria, la música de Moby Record, por supuesto, son ya parte de nuestras vidas, ¿eh, Borja? Nuestra parte, sí. O sea, parte de nosotros. De hecho, vas por cualquier bar, te ponen la canción de los Black Keys. Y para el programa de Radio Clash, hablaremos de cine, de la vida. Mentira, ni Dios sabe el control. Nosotros lo oímos. Sí, sí, sí. Cuando el amigo ese que tenemos que nos dice, bien, trabajado. Bueno, Carabe, hoy con el trío de amigos que, como decíamos antes, eran Iñárritu. Eso es. Del Toyo. Del Toro. Del Toyo. Del Toyo. Y Alfonso Cuarón, que antes tenía miedo a ver si había dicho mal, que no era Alfonso. Alfonso Cuarón. Cuarón. Uh-huh. Y empezamos con Iñárritu. A mí, Iñárritu me parece que está un poco sobrevalorado. Como Nolan, ¿no? Un poco sobrevalorado. Un poquito. Bueno, Iñárritu, como decimos, es uno de los cineastas más prometedores y afianzados en el plantel actual de Internacional. Tiene 54 años. Y bueno, ganó 4 premios Oscar, no todos de ellos mejor director, ¿no? Pero sí que ganó 4 premios Oscar. Y entre su filmografía se encuentran Amores Perros, del año 2000, 21 gramos, Bael, Beautiful. Bien. Amores Perros, bien. The Revenant. En 21 gramos fue cuando le cogí un poco... ¿Por qué? Pues se llenó ahí de mucha gente que no me daba más. Sí. Sí, pero no es culpa mía, ¿eh? Sí, que quizá 21 gramos sea la película que menos me ha llamado la atención de él. Claro. Amores Perros sí que está bien. Claro, con García Bernal por ahí. Claro, por supuesto. Babel también tiene un pase. Sí, es que lo crucé en 21 gramos. Sí, así fue. Sí, tal cual. Birdman, hay que reconocer el trabajo técnico de esa película, sí, cómo está hecha, cómo está rodada. Sí. Pero yo, por ejemplo, no te llegue tanto como otras películas. O sea, ahí la gente se le fue la mano un poco recomendando Birdman. Sí que es verdad que es una película súper original. No, es una peli para todo el mundo. Y que está bien, a mí me parece que está bien, pero bueno. Iñárritu. Iñárritu. Sin embargo, de Revenant, a mí casi me gustó más de Revenant, aunque es una película de supervivencia. Sí, tal vez la lucha del hombre contra la naturaleza, contra el propio hombre. Sí, me parece más interesante para mí. También la pusieron por las nubísimas. Sí, claro. Pero bueno, bien. Quizá, no sé, hay un pequeño lobby detrás para apoyar este tipo de... Sí. Recomendar también... No pago Trump ese lobby. Otro mexicano ilustre que no aparece en nuestra pequeña lista de amigos es Emanuel Huezqui, que es el director de fotografía. Exactamente, sí. Que trabajó tanto con Cuarón como con Alejandro Franz y Iñárritu, y es la única persona en ganar 3 Oscars seguidas de manera consecutiva. Tantas veces mentado por tu persona. Sí, a mí. Y con total merecimiento. Muy fan de Lubezki, sí. Porque bueno, pese a que sí que tiene un gran talento Iñárritu y Cuarón y toda esta gente, tú en una producción le metes una fotografía a un director de fotografía bueno, que te ilumine bien la pantalla y las escenas, y tienes mucho ganado. De hecho, bueno, tenemos aquí a nuestro amigo Pablo Aibar, que también, hablando con él es director de fotografía, y hablando con él siempre nos decía eso, que la importancia, ¿no?, que a veces pasa desapercibida de un director de fotografía. Sí, no cabe duda que nosotros valoramos todas las artes cinematográficas, pero sí que es verdad que entre Lubezki y la visita de Aibar de aquella vez, la fotografía ahí nos quedó ahí, eso no nos fijamos, ¿eh? Sí. Y eso, y Lubezki, para quien no lo conozca, se han de fijar un poco en su filmografía. Es, de hecho, la única persona en ganar 3 veces consecutivas el premio Oscar, que es un Oscar y lo hizo nadie. Uh-huh. Y bueno, lo ganó por Gravity, de Cuarón, por Berman, de Iñárritu, y por The Revenant, también de Iñárritu, en años consecutivos. Otro mexicano ilustre. Uh-huh. También destacar de... Bueno, luego lo digo, poco más tarde. Sí, porque tienes aquí una cantidad de información de Iñárritu, además bastante interesante. A ver cómo la puedes ahí contar rápido, Borja. Bueno, Iñárritu tuvo una infancia más o menos porque... difícil, ¿no? Pero sí que humilde, quizá no tenía grandes recursos económicos, y con su adolescencia, preadolescencia, se dedicó a viajar. De hecho, hizo viajes por Europa, por África, uh-huh. Que él dice que fueron lo que más le curtió en su manera de hacer cine y de ver la vida. De hecho, uh-huh. Estuvo un año viviendo nada más que con $1,000 durante, y tú imagínate, con 20 y pocos años, viviendo con $1,000 en África o por Europa, no sé. $1,000 para todo el año. Sí, eso es. Uh-huh. Y a partir de eso, pues fue forjándose una personalidad, y bueno, ya en el 86, y claro, y además hablamos de los años 80, que claro, la época no es la actualidad, ¿no? Que tienes, uh-huh, todo más cercano, más inmediatez. Bueno, pues estudió, hizo radio también, estudió en la carrera de comunicación de la Universidad Iberoamericana y bueno, y aparte también hacía de locutor de radio en el 84 en una estación mexicana de la radio WFM. Uh-huh. Y bueno, ya empezó pronto pues a hacer, pues como todo el mundo, ¿no? Sus cortos, sus trabajillos. Sí, muy ligado también al mundo de la música. Entre el 87 y 89 compuso seis temas para películas mexicanas y también se dedicaba a emitir o retransmitir conciertos de rock en directo. Anda. También muy ligado a la música. Uh-huh. Iñárritu. Después, nada, pues va acercándose más a la televisión. Por ejemplo, escribió y produjo un capítulo para la serie de televisión llamada Detrás del Dinero y que fue transmitido a nivel nacional. Y bueno, pues estelarizado por el doctor y cantante español Miguel Bosé. Sí, ahí estaba la conexión, ¿no? Sí, sí. bueno, pues después conocí a Guillermo Arriaga, es otro productor, y después de 3 años y 36 borradores con este escritor, terminó con 3 historias que se convirtieron en la película Amores Perros, que en el año 2000 que fue la película que le dio protagonismo internacional. Sí, parece que como fue Gael García Bernal. Uh-huh. Pero es el año 2000, o sea, tampoco está tan lejos, ¿eh? Bueno. Es el comienzo de Iñárritu, o sea, a nivel de reconocimiento. Sí que es verdad que, como estabas contando, que tenía un bagaje de trabajo, pues encima súper multidisciplinar el tío, sí, ¿eh? Sí, valía para todo. Valía para todo, sí. Sí, y yo estoy leyendo 36 borradores. Yo que cuando escribo algo ya 2 o 3 veces ya me rayo, 36 veces. Sí, claro, tenían que cubrir un guión tan complicado con unas historias y unos personajes tan vividos como los que son en Amores Perros. Claro. Pues tiene que tener una fase de preproducción bastante bastante ardua y compleja. Uh-huh. Bueno, pues a partir de ahí pues van surgiendo títulos como 21 gramos, a la cual a ti no te gusta nada, pero bueno, es una película con mucho prestigio internacional, ¿no? Sí. Luego ya estaría Babel. La verdad es que la pillé mal y no le di una segunda oportunidad. Por eso a mí tampoco me gustó, tengo que decirlo. Uh-huh. Con Sean Penn por ahí anda. Ya se empieza a rodar de actores bastante famosos. Ya Babel está Brad Pitt, por ejemplo. Sí, cae de pie, Iñárritu ahí. Cae de pie. Uh-huh. Cae de pie. Después ya para The Revenant cuenta con DiCaprio. Luego, bueno, cuenta con muchos actores de primer plantel. Nada, un director a tener en cuenta siempre, pese a lo posiblemente sobrevalorado que se pueda que, uh-huh. Pero bueno, no le quita mérito a ese trabajo, ¿no? Yo creo que más que sobrevalorado Iñárritu, lo que puede ser es que a sus trabajos, pues que tampoco está mal. El rollo no es que a Iñárritu se le dé mucha bolilla, pero a todo el mundo se le podría dar tanta bolilla como a Iñárritu, ¿no? Sí. Eso sí. Sería un poco... No igual a la baja, ¿no? Sino a la alta, ¿no? Exactamente, sí. Yo creo que voy por ahí. Tienes aquí, Borja, que también, bueno, en 2007 volvió un poco como al corto, que eso nos gusta mucho decirlo, cuando vuelven otra vez atrás, sí, ¿no? De hecho tiene, me parece que 7 cortos estrenados. Y también entre 2001 y 2011 hizo 7 cortometrajes. Uh-huh. Algunos de ellos se presentaron en el Festival de Cannes en 2007, Chancun Son Cinema. Después, en 2012, hizo un cortometraje experimental, que bueno, le gusta mucho aquí los experimentos, ¿no?, a estos directores, que se llama Naranja o Naranja, uh-huh. One Act Orange Dance, inspirado en LA Dance Project. Uh-huh. Cargo de un coreógrafo que se llama Benjamin Milpiet. Uh-huh. Bueno, ahí está. Bueno, tenemos aquí, Borja, en 2008, ya dando paso a nuestro siguiente protagonista, produjo la película de Rudo y Cursi, una dramedia, comedia-drama, que dirigió Carlos Cuarón, en donde también 2 importantes mexicanos, como son Gael García Bernal y Diego Luna, hacen papel de hermanos y que son jugadores de fútbol en esta película. Y... ¿Tiene Carlos Cuarón algo que ver con Alfonso Cuarón? Son hermanos. El hermano, ¿no? Sí, son los hermanos, que de hecho uno es guionista, bueno, ambos son guionistas y hicieron el guión y la dirección de Y tu mamá también. Uh-huh. Una película también con García Bernal, Maribel Verdú, que también tuvo gran éxito. Sí, o sea, sería como un poco el primer nexo de unión entre los 3 protagonistas, ¿no? Puede ser, sí, puede ser, uh-huh. Puede ser. Bueno, pues ahora vamos a hablar de Alfonso Cuarón. A mí quizás sea el que más me gusta, con el que más empatizo, el que más uh-huh. me gusta su cine. Y bueno, pues vamos a hablar un poco de la vida de Cuarón. Nace en Ciudad de México en el 61. Y bueno, pues entre sus películas más destacadas, cabe destacar, y tu mamá también, como decíamos antes, uh-huh. es el encargado de llevar la tercera parte de Harry Potter, El prisionero de Azkaban, quizás uh-huh. la película más adulta, oscura y mejor llevada de la saga de Harry Potter, para mí, para mi opinión. Sí, sí, sí. Después hace también un clásico no tan popular que tuvimos aquí hace un tiempillo, o hace unas semanas, que se llama Los hijos de los hombres, uh-huh. para la cual también cuenta con Emmanuel Lubezki. Vemos ahí el nexo de unión entre Cuarón y Iñárritu, claro. con Lubezki, que tiene unos, como ya decíamos en su día, tiene uno de los planos secuencias más impresionantes de la historia del cine, ¿no? Sí. Ahí va recorriendo la cámara a través de una especie de batalla campal entre varios bandos. Uh-huh. Y también en Gravity, que en Gravity se consigue llevar el Oscar, siendo el primer director latinoamericano en conseguir el Oscar. Sí, de los tres, quizá Alfonso Cuarón sea igual el menos mediático, puede ser, bueno, más que sí, menos que Guillermo sí. Iñárritu, pero en cambio él fue el primero en conseguir el Oscar con este Gravity. Una película que hablábamos antes de empezar el programa, Borja, uh-huh. cuando la ves en el cine, en pantalla gigante ahí, pues pocas películas te dan esa sensación de meterte dentro, ¿no? Esa sensación de ingravidez, de caer al vacío. No sé, no es una película para ver de cualquier manera, no, porque no, si la ves en pantalla grande, si tienes la suerte de poder verla en un pantallón ahí bien metido, bien cerca de la tele, pues entonces la disfrutarás mucho más, ¿eh? Eso es. Y también se llevó el Oscar por esta película, por Gravity, Emmanuel Lubezki, también omnipresente. Por supuesto, como no podía ser de otra manera. El Chivo, que lo llaman. Uh-huh. Un día tenemos que hacer un programa de fotografía y cine. Ya. Invitar a Pablo Ibar o uh-huh. si pudiera estar aquí. Por supuesto, sí, sí. A ver si le coincide bien. Apúntalo, para que no nos pase ahí lo de hoy por la mañana. Y bueno, para finalizar con este repaso, los directores mexicanos, tenemos a Guillermo del Toro. Este quizá el más fantástico, ¿no? De los tres. Sí. Nos llevan una especie de realismo, más un cine más realista, más visceral. Guillermo del Toro se va a lo onírico, a lo fantástico y al terror, como decíamos antes, con esas referencias a los monstruos y a Mary Shelley. Y bueno, nace en Guadalajara, pero de México, sí. en el 64. Bueno, pues empieza a filmar en Panamá. Guadalajara. Y bueno, pues en su primer film lo hace a... bueno, funda una especie de compañía que se llama Necropia. En Panamá empieza a filmar. Empieza a filmar, ojito, sí, sí, sí, sí. Bueno, pues su padre fue secuestrado en el 98 en México. Tras conseguir una liberación mediante el pago de un rescate, del todo decide mudarse al extranjero y actualmente vive en Los Ángeles y Estados Unidos. O sea, un mexicano internacional. Sería una espalda mojada, como dicen ellos, ¿no? Claro, claro, claro. Un emigrado. Sí. Bueno, dirige muchísimas películas, como decimos, es el propio Cronos, Mimic, las películas de Hellboy, que son películas basadas en cómic, sí. que están muy bien llevadas. Hellboy y Blade 2. Y Blade uh-huh. 2 también. Hellboy la 1, yo tengo un recuerdo también, claro, es que es lo que decimos, de la estética del toro, ¿eh? Sí, podríamos sí, decir. Eso es. Uh-huh. Después vemos vamos, las de Pacific Rim, no olvidar tampoco El espinazo del diablo uh-huh. y El laberinto del fauno, que son películas colocadas en son películas con actores españoles que nos trasladan, nos narran de una manera muy original un episodio de la Guerra Civil Española. Sí, bueno, lo pasé, ya lo contamos alguna vez, ¿no? Lo mal que lo pasé yo viendo El espedazo del diablo en el cine, ¿no? Sí. Que había ido yo antes a... La vi todavía, en Netflix. Sí, ¿la viste? Sí, sí, yo lo pasé mal porque venía ahí un poco intoxicado y sufrí la película. No sé, tengo que volver a verla porque tengo un recuerdo de agobio encima de la película, el ambiente y todo, sí. Con grandes actores y con Eduardo Noriega. Parafraseando a Ernesto Sevilla. Sí, sí, sí. Sí. Bueno, pues y eso, y El laberinto del fauno, que también estuvo nominada a mejor película de habla no inglesa en su época, otra maravilla de película, y eso, la estética de los monstruos también fueron sí, claro. cogidos para videojuegos y para multitud de cosas. Otra de Maribel Verdú también por ahí con el cine mexicano. Muy interesante, la verdad. Sí, bueno, estos tres directores que, como son amigos y compañeros y tal, pues de vez en cuando se ayudan, ¿no? Sí, hacen sus cosas, ahí, se preguntan, ¿no? Tienen un grupo de WhatsApp. Sí, me lo quitaste de la boca. para hablar y tal. ¿Cómo se llamará el grupo de WhatsApp? Sí, sí. De los tres. ¿Estará el hermano de Carlos Cuarón? No, es la CN. No, que no viste que me lo dijeron en el grupo y le dice el hermano, yo no estoy en ese grupo. Bueno, se ha unido al grupo. Sí. Bueno, Borja, pues nada, animamos a todo el mundo a repasar, como siempre, filmografías de los directores, porque das para atrás, bueno, pues encuentras, como hablamos antes de Guillermo del Toro, con esta Cronos, clásico nota popular, y todos esos pequeños trabajos, porque tú, por ejemplo, defiendes mucho lo que es la revisión, ¿no? Sí, la revisión de director, ¿te gusta? Sí, porque das para es también atrás, como una excusa también para empezar a completar, ¿no? Claro, para completistas, ¿no? Completistas. De sagas, eso es. Completistas de salas. De sagas. Ah, de sagas. Qué profesional. Pues sí, vamos a hacer una pausa. Son ya las 8. A la gente que nos escuche por la FM, ahora no, porque ahora vamos a ir del tirón. Otros 10 minutinos así. El miércoles a las. Me parece que es a las 12 de la mañana. Y martes, o sea, hoy ya. O sea, hoy no, o sea, mañana. 2 de la mañana en esta madrugada. Van a escuchar hasta esta hora, hasta las 8. Pero luego los que nos escuchen en el podcast van a tener la suerte, pues, de oír a gente como. Como José Fernández Ribeiro. Que nos tiene cosas que contar aquí de. Así que si estás. De la asociación de. Si estás escuchando la FM y quieres saber qué va a pasar en el cine asturiano. Que pasó una cosa súper grave, ¿eh? ¿Te acuerdas que te lo dije? Fue una cosa. Moro ni cristiano, llega y pega. Ni moro ni cristiano. ¡Pum, pum! Levanta las manos. Frase: levanta las manos. ¡Tiburón, tiburón! Caminamos sin querer evitarlo, empíricas, como decir que le voy a hacer. Es así, no quiero tener rehenes. Hay días, hay vaivenes. Toma, cuando se terce, toma, cuando se sabe, toma. Si cabe, vale, toma, cuando se terce, toma, cuando se sabe, toma. Si cabe, vale, cuando hay se sale. ¿De qué no? Todos lo saben. Si le va a dar, dale. Cuando hay se sale. ¿De qué no? Todos lo saben. Si le va a dar, dale. Tiburón, tiburón. Tiburón, tiburón. Se toma cuando se sabe tomar, si cabe vale. Pues como decíamos, entramos ya en el tramo final de Cinefagia FM y Borja, hola, siéntate, para recibir, parece que estoy presentando, siéntate, a su satánica majestad, ya nos escucha al otro lado del hilo telefónico, esperemos que vaya bien en esta no santa casa que es Radio Crash. Don José Fernández Ribeiro, ¿estás por ahí? Hola, ¿qué tal? Ahí estoy. Ahí estás. ¿Te pillamos bien? ¿Estás sentado? ¿Estás al fresco? ¿Estás bajo techo? Sentado en el coche. Si no me oís muy bien, aunque funcione bien hoy el coche de esa no santa casa, es culpa mía porque va con el manos libres esto. Pero bueno, a ver. Bueno, yo creo que. No, genial. Sí. El problema es que a nosotros se nos escucha demasiado bien, Borja. O sea que nada, pero yo creo que igualamos aquí y nos fijamos en la barruca esa roja y listo. ¿Por qué hemos llamado a José Fernández Ribeiro, Borja? Bueno, pues por lo que tenemos entendido, se crea una asociación o de cineastas asturianos y bueno, pues tú fuiste invitado a la primera reunión y quería que nos explicase un poquitín en qué consiste esa Academia de Cine Asturiano y qué planes tenéis o qué se debatió allí o no sé, cuéntanos un poquitín. Hemos escuchado cotillos, José, y no queremos nosotros lanzarnos, queremos antes de que empecemos a insultar a gente, pues que nos digas tú cosas. La verdad es que lo que se intenta hacer con esta academia creo que es algo similar a algo que ya se había hecho hace unos años, ¿no? Pero la idea principal es retomar aquella idea, ¿no? Y más que nada, tener en contacto a toda la gente asturiana, pues no solamente actores o directores, sino también gente, bueno, técnicos, todo tipo de personal que pueda utilizarse para o necesitarse para cualquier tipo de producción audiovisual, y tener a la gente, bueno, pues un poquitín en contacto entre todos para que si llega el momento o alguien necesita cualquier tipo de especialista o de persona que se pueda encargar de alguna cosa, pues tener más facilidad y conocer a más gente. Bueno, tú quedasteis ahí un gueto cinematográfico asturiano, ¿no? Entonces, bien, ¿no? Sí, había mucha más gente de la que se esperaba, por lo visto, y bueno, de momento pinta bien la cosa, a ver si se puede hacer lo que realmente se quiere hacer, y si no nos ponemos nosotros mismos, que eso es otro problema que a veces... Bueno, pero eso pasa en todas las familias en donde se pretenden hacer cosas en común, pues bueno, siempre hay alguno que, o algunos, pues bueno, que ponen trabas, incluso a veces tampoco desde la maldad, ¿eh? A veces, pues bueno, dudando, preguntándose el cómo se van a hacer las cosas, pues bueno. ¿Cómo se os convocó, José? A mí por correo electrónico. Uh-huh. Esto creo que surgió porque fue una idea que venía pergeñando Teresa Marcos durante las Industry Days estos que hubo los días de en el Festival de Cine de Gijón, que nos reunimos unos cuantos asturianos. Bueno, pues Teresa reunió a un grupo de realizadores y empezaron a plantear la idea, y bueno, se fue haciendo y se fue avisando a la gente. Entonces, bueno, a ver, la idea es ir avisando cada vez a más y a ver qué pasa. Bueno, Borja, estás mirando ahí al infinito. Yo no sé si estás pensando en alguna pregunta para José o es que estás ahí... Bueno, lo único, ¿qué ¿tú lo ves como algo positivo, una especie de academia del cine asturiano? ¿O crees algo, crees que es algo que va a quedar en un sueño y no va a hacerse realidad? Bueno, hay que ser realistas. La mayor parte de las veces que se hace algo como esto, pues supongo que porque la gente se acaba desanimando o por lo que sea, pues acaba siendo, pues sí, un sueño o una idea muy muy bonita y muy romántica, pero no acaba de salir adelante. Yo le veo una idea, en principio una buena, bastante bien, buena idea, y a ver si poco a poco se va permitiendo que se lleve a cabo, como hay en otras comunidades, otras academias, ¿no? No es nada nuevo, ni se está inventando nada. Sí, eso te lo voy a decir. Claro, eso te voy a decir. No es que estéis inventando la pólvora ahí, simplemente, pues eso, asociarse, agruparse para ayudarse entre todos y bueno, que todo. No sé, yo lo veo muy bien, Borja. A mí me parece genial, sobre sí, todo. A priori parece una idea bastante interesante y si puede eso ayudar a fomentar la colaboración entre cineastas. Sí, el problema es los obtusos, José, que no hay obtusos, eso es lo que se necesita. Sí, hombre, está bien que siempre se tenga en cuenta también antes de que ocurra, pues las cosas que pueden afectar negativamente a una idea como esta, pero hay gente que siempre está buscando la idea negativa, aunque no vaya a existir de ninguna forma. Claro. Pero bueno, tiene que haber un poco de todo. Sí, bueno, tú fuiste con el optimismo que te caracteriza, ¿no? Sí, yo como siempre, sí. No, la verdad que ya sabéis que soy bastante pesimista para todo, pero bueno, esto en principio lo veo bien, a ver qué pasa. Ya, oye, pues sobre todo a nosotros nos gustaría mucho, Borja, sabemos cómo trabaja José y las dificultades que tiene, y luego vemos también a otros pues que se lo ponen todo más fácil, y antes, como decíamos, de igualar al alza, ¿no? Sí, eso es. Entonces eres genial, porque si José es capaz de sacar las cosas que saca él solo como hombre de orquesta, pues bueno, con el apoyo de la gente, juntándose unos con otros, pues oye, sí, pues va a ser el beneficio de todo el mundo. Bueno, y aparte de esta asociación, José, ¿qué proyectos tienes tú ahí en ciernes? Que creo que tienes alguno por ahí. Sí, ¿puedes contar algo? Sí, yo me estoy con otros dos documentales ya. uno, bueno, para uno ya colaboró ayer Gonzalo de Asbury Park, ya tuvimos ahí un invitado especial para hacer una dramatización de un documental, bueno, un poco político, se podría decir, que no pega demasiado con lo que suelo hacer habitualmente, pero que creo que es bastante interesante y va a llamar la atención, porque recuerda un hecho histórico, bueno, en Asturias y ahí nacional, bueno, bastante triste y bueno, creo que relevante y olvidado. Bueno, estás haciendo ahí te estás gustando, no estás queriendo decirlo, ¿cómo te estás ahí? No, tampoco quiero decir el nombre exactamente. Muy bien. Bueno, para estimular un poco. Muy profesional. Bien. Sí. Y luego, bueno, el otro trata la discapacidad y el deporte. Es sobre la vida de Alfredo Vázquez, un chico de Pravia que hace unos 11 años tuvo un accidente de moto y le tuvieron que cortar una pierna y, bueno, desde entonces siguió practicando deporte hasta el punto de, bueno, ser medallista de fútbol adaptado, ciclismo adaptado también, cuarto de España y demás, y sigue buscando nuevos retos. Creo que es un documental también interesante y que puede servir para gente que a lo mejor está pasando por una situación parecida a la de él para encontrar una motivación o unas fuerzas que a lo mejor en ese momento no tiene. Bueno, estás a tope con el documental, José, últimamente... Sí. Sí, tengo un par de cortes también ahí en el tintero, pero bueno, quiero ir quitando documentales de delante, que es donde últimamente más cómodo estoy, porque pues bueno, no tengo que andar tan a la carrera como con los cortos, me puedo tomar un poco más. Sí, claro, y también quizás un formato, como hablábamos antes, como la manera de trabajar que tienes, que es así un poco hombre orquesta, digamos, te lo digo desde el punto de vista de como admiración, ¿no? Que requiere mucho por tu parte, quizás si tuvieras que hacer ficción, tendrías que contar con más personas, con actores, con una cosa, con otra. Claro. Quizás es un formato que a ti te beneficie, por eso yo creo que te sientes cómodo, ¿no? Sí, desde luego. Para hacer muchas veces cortos como, bueno, de guerrilla a la carrera, pues casi vale más no hacerlos muchas veces, ¿no? Aunque tengas una historia buena que contar. Entonces, claro. Bueno, pues tomándose las cosas con un poco más de calma, pues ya se irán haciendo. Eso es, sí. Cuando haya que hacerlos. Bueno, pues cuando lo hagas, ya sabes, como siempre, no falta recordártelo, que tienes las puertas de Radio Crash, de Cinefaja FM, para lo que quieras y, bueno... Muchas gracias por tu colaboración. Hoy tenemos un programa dedicado a México. Hoy hablamos de Guillermo del Toro, de Iñárritu, de Cuarón. Y no sé, quería que si tienes una opinión sobre alguna película mexicana que te haya gustado o algo sobre el cine mexicano. Bueno, lo primero que me viene ahora mismo a la cabeza es Cantinflas, ¿no? pero bueno, hay una película para no tomar tan en broma o como se suelen tomar las películas de Cantinflas, que creo que fue la primera vez que hizo el personaje del Cantinflas, que es, ahí está el detalle, juraría que es del 40 o por ahí, y es una película divertidísima de enredo, bueno, que no tiene nada que olvidar, que envidiar a Billy Wilder, pero a la mexicana, la verdad que es súper divertida, y si no la habéis visto, pues la recomiendo mucho. ¿Cómo era el título, de José? Ahí está el detalle. Ahí está el detalle, sí, divertidísima. O sea que, bueno, sí. Ya, lo primero que se me ocurrió de México... Está en YouTube, ¿eh? Sí, sí, pues, puede ver. Pues más fácil todavía. Ya la estaba buscando ahí, Borja. Oye, pues al final, tú mira qué recomendación, ¿eh? Sí, hablamos, o sea, un poco del cine actual mexicano, pero vemos que tiene unas... unos orígenes, unos cimientos muy muy arraigados como son los de Cantinflas, ¿no? Sí, está... Como el cine español, que al final los cómicos, como decía Bardem cuando recogió el Oscar, que los cómicos son la verdadera esencia del cine, tanto español como podemos ver ahora en el mexicano. Sí, y además agradecemos mucho a José que nos haya hecho esa recomendación de los 40, porque cumple una de las últimas premisas de Cinefagia, que estamos diciendo siempre ver películas antiguas un poquitín para alejarnos de estos tiempos tecnológicos y ver las películas clásicas y encima también mexicana, o sea, que esto no es de ahora. Sí, nada más. La puedes ver en versión original sin problema. ¿Qué te digo, José? ¿Tuviste Cronos, la película de Guillermo del Toro? Sí, me gustó mucho Cronos. Cronos fue la primera, ¿no? Ahora mismo no. Sí, es la primera. Vamos, la primera, sí, sí. Sí, Cronos me gustó un montón. La verdad que luego Guillermo del Toro, bueno, a mí me cautivó con La forma del agua, por ejemplo. ¿La viste ya? Pero, sí, a mí me parece una joya. La verdad que por una vez estoy de acuerdo con Boyer, o sea, pero sí, entre medias y Guillermo del Toro hizo cosas, bueno, tuvo altibajos, pero sí. Bueno, yo creo que es un director que hay que tener siempre muy en cuenta, ¿no? Y claro, de los pocos que apuesta siempre por el fantástico también. Eso es muy importante, que hoy en día el fantástico está un poco en segundo plano, y como pasa también como con el terror. Pero sí que es uno de los que se mantienen ahí fuertes con el tema del fantástico. Sí, pues, si no viste todavía La forma del agua, aprovecha el miércoles o cuando sea. Sí, yo igual voy. Sí. Me calentaste, José. Igual voy en pasto para el cine. Sí. Que bueno, que yo creo que Dante, como es un cineasta muy artesanal, la película Cronos muestra un tipo de cine muy artesanal también, ¿no? En esos inicios de Guillermo. Sí, artesanal. Bueno, en ese caso a lo mejor también incluso por contar con menos medios, tal vez de los que dispone ahora, ¿no? Eso por ejemplo, si lo comparamos con esta última, la factura es de una superproducción increíble, uh-huh. Pero esa esencia clásica está ahí y bueno, bebe muchísimo de Hollywood, del principio de siglo y de las producciones de la Universal, de RKO y todo esto. Uh-huh. De verdad, es una verdad. Bueno. Es un director que se adaptó muy bien a los tiempos con esta película. Eso es, así me quería remitir yo, que si queremos ver cómo evoluciona un actor, ver sus óperas primas o sus primeros trabajos siempre nos ayuda a conocer un poco la esencia, ¿no?, de los directores. Sí, eso es. Bueno, José, que está sentado ahí con el manos libres del coche, pero está repartiendo, ¿eh? Exacto, está hablando de enciclopedia, está ahí. Es el Tony Cross de magia. Es como si estuviera con el dinero, con ese GIF repartiendo, sí, sí. Pero repartiendo datos y cinefilia, ¿eh? ¡Qué tío! Bueno, José, pues muchas gracias por tu siempre... Sí. Contraído los comentarios. Bueno, nos vamos a despedir en general, ¿eh? Ah, en general. Sí, nos despedimos con él. Bueno, José, pues total. Muchas gracias por contigo, por todo. Le decimos, si acaso, las redes sociales. Que las diera él y le ponemos un poco a prueba. Pero lo sabrá él, ¿no? Sí, José. Yo que siempre me río de Borja porque, bueno, ahora ya se lo sabe. Antes de si quieres. Lo tengo apuntado en la mano. Un Facebook, por ejemplo, de Cinefagia. Pues supongo que será facebook.com/cinefagiafm. Es correcto. Correcto. Y luego también, si buscas el Pelicacómetro Pictures, también sale en Facebook. También sale. Me dice, me comentan. En Twitter, por ejemplo. Arroba Cinefagia, me suena que es. Arroba Cinefagiafm. Cinefagiafm, correcto. Arroba Pelicacómetro Pictures también. ¿Hay alguna barra baja por ahí? No, el Pelicacómetro me parece que es. Ah, el Pelicacómetro. Es que Twitter, yo soy menos moderno, soy más clásico, soy como Guillermo del Toro. Sí. Y luego el Instagram también, Cinefagia FM. Y también andas por ahí, eres Josín Pelicacómetro, me parece, ¿eh? Creo que lo cambié, Ahora sí debe ser Pelicacómetro, no me acabo de venir yo, debe ser Pelicacómetro Pictures ahí. Ah, estás ahí, pero bueno, eso lo usas un poco para fisgar, ¿no? También, ¿no? Para ver las historias, sí, de la gente. El tema de las historias, ya lo hablé el otro día con la mujer, no sé ni cómo va. Me estaba diciendo que mirase yo una cosa que había puesto ahí y no era capaz ni encontrarlo. Sí. Tengo que modernizarme un poco porque me estoy quedando. Sí, bueno, pero ahí se puede mirar se puede poner un cacho de tráiler. Me parece que hasta 30 segundos o casi un minuto, ¿no? Sí, sí, sí, no sé cuánto es, pero bueno. Puede ser una manera de expansión también. Valora lo que como forma de publi, sí. Mira, un community manager como Jairo la cuenta. Sí, sí, sí. Vale, lo dejaré todo en manos de Jairo, me parece a mí. Sí. Pues nada, José, muchas gracias por estar aquí. Pues encantados de que esa Academia del Cine Asturiano vaya adelante para que las cosas se hagan bien, para que el cine se tome como se tiene que tomar el cine, como una profesión, que no se hagan las cosas ahí de cualquier manera. Ir todos ahí a una playa y meterse allí de cualquier manera, ¿no? Cada cosa bien hecha, ¿no? Con todo ahí correcto, ¿eh, José? Sí, como claro, se tienen que hacer las cosas. Sí, eso. Pues eso. Nos vemos la semana que viene aquí en Radio Crash, en Cinefagia FM. Son las 8:17. Nos hemos pasado 17 minutazos, bueno, Borja. Bueno, pues muchas gracias a todos. Hoy tenemos la banda sonora de y tu mamá también, con Molotov, con mucha gente por ahí. Con sí, Brian Eno, Eagle Eye Cherry, como decíamos antes. Sí. Y vamos a cerrar. Estará la madre Rodríguez también. Rodríguez también, sí. Bueno, un temazo antes también, ¿eh? Nos despedimos con Fran Zappa. Pues venga. Watermelon in Esterhay. Uh-huh. También como un pequeño homenaje a Bailando con Lobos, que viene ahora a las 8:30, ¿no? Eso es. ¿Te parece? Muy bien. Bueno, chavales, nos vemos. Un saludo, José. Venga, otro para vosotros. Chao, chao. Hasta luego. Bien. He knows the end is near. He has realized at last that imaginary guitar notes and imaginary vocals exist only in the imagination of the imaginer. And ultimately, who gives a fuck anyway? Excuse me. So, who gives a fuck anyway? So he goes back to his memories.